sweet, creepy hue of hope for a destination. Arranca el contraataque, la guerrilla mediática desde el Zulia. Son las 5:08 de la tarde y arrancamos este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana el poder. Sale gracias también al comandante Hugo Rafael Chávez Fría, el máximo líder de Chávez, que pinta un pao. Elevar el espectro radioeléctrico junto con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a todos los colectivos que hacemos vida en Alba Ciudad 96.3 FM. Dale gracias a quien más. Yo sé que Puchi está allá y tiene la fila puesta. Bellísima y hermosísima una e irosa. Que todos los días esta asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad está dando lo mejor, trabajando en conjunto para, bueno, llevar revolución hasta sus oídos. Sale gracias también al ministro Fidel Barbarito. Páparo. El Páparo. Y bueno, todo este equipo de coordinación que hace vida en Alba Ciudad, desde Randolph Borges, Enza García, Sinamay González, José Gregorio Sánchez, Lugino Brasi. El Goyo, que hoy también está aquí con nosotros como DJ. El Pulpo Goyo. El Pulpo Goyo. Mire, a Goyo más terminó ayer. Y Puchi, te queremos. DJ Puchi. Bueno, también recordándole, muchachos, a todos y a todos, por dónde se pueden comunicar con nosotros. Porque en el Zulia también nos pueden escuchar por www.albaciudad96.org. Así que bueno, no te la pierdas. Si quieres de acá del Zulia y bueno, te quieres vincular a toda esa explosión de formación que arranca el sistema bolivariano de información y comunicación en conjunto de Alba Ciudad, replicando lo que es la Escuela de Comunicación Popular. Marcando zona. Marcando zona. Es informativo comunal. Te puedes comunicar al 0416-534-8710. Mira, también recuerda que puedes comunicarte a través de las redes sociales que están activas desde ya. En el Twitter estamos en @contraataque963, y bueno, puedes escribirnos ahí, solicitar tu canción, que estoy seguro que Puchi está ahí activo y no podemos olvidar que hoy es miércoles. Miércoles de revisión electrónica por el 96.3 FM. Puchi está activo, ponle musiquita a la gente, dale, para que escuche de que este miércoles de revisión electrónica nos pueden pedir su canción al 0416-534-8710 por la mensajería de texto. 0416-534-8710, estamos con el Sixi. Sí, pero también una de las cosas bien importantes que es emblemático para nosotros arrancar estos talleres de formación el día de hoy, a 3 meses de la siembra del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, y que bueno, gracias a él, es que aquí más de 40 personas se están formando para ser formadores de formadores, y que lo que es en los medios de comunicación se les sean entregados completamente a las comunidades, porque aquí uno se informa es el pueblo, más nadie. Claro que sí, el presidente, bueno, fue el primer comunicador popular que hizo el mejor, ¿no? Aparte, lo mejor, el ejemplo, el gran ejemplo a seguir. Así que bueno, recuerden que hoy estamos en el CITSI, en el Zulia. Aquí nos pueden escuchar a través de la www.albaciudad.org, y también se pueden comunicar con nosotros a través del @contraataque963, la mensajería de texto 0416-534-8710, y no pueden olvidar revisar el dominio de pobre contraataque guerrilla.blogspot.com, el cual pueden ver todo lo que estamos haciendo, toda esta maravilla de talleres. Bueno, estamos formando a formadores. Esto es una experiencia maravillosa. Comandante, estamos aquí cumpliéndote. Bueno, aquí en los próximos cortes vamos a estar haciendo algunos enlaces y conversaciones con los compañeros que también están haciendo esos talleres. Aquí tenemos a Edgar, parte del el operador cultural del Estado Zulia, que bueno, que es uno de los principales ahí enlaces con nosotras y nosotras acá. Así que bueno, vamos a hacer eso después en este corte. Puchi, ¿de quién es culpa de estos talleres marcando zona? ¿De quién es culpa, Puchi? ¿Estás aquí? Solo culpable. Pulse Chávez, es correcto, Pulse. Vamos inmediatamente a escuchar una musiquita y ya venimos con más. Este es Contraataque, la guerrilla mediática. Quizá no sea, no sea nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda, toda rebalsada. Va, apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borrachas a la puerta, cerraste y quedó abierta y puedo escuchar tu llamada.

Continuamos, ahora sí, por aquí desde el Zulia. Para la ciudad 96.3 FM, continúa el contraataque de la guerrilla mediática. En la cama. ¡Ay, chamo! Muerta, dormida. Aquí estamos, ahora son las 5:27. Recuerden que me pueden escribir mensajito de texto 0416-534-8710. 0416-534-8710. Estábamos conversando con el pana Edgar Hernández, Mirojo, al compa del Gabinete de Cultura aquí en el Estado Zulia, que está participando en los talleres del Zipsi y marcando zonas. Así mismo, así que bueno, Edgar, los micrófonos nuevamente son tuyos. Ok, bueno, como les decía, una experiencia buenísima, el primer día del taller, pues el Zipsi, democratizando las herramientas tecnológicas para difundir pues lo que está haciendo el pueblo en la calle, lo que está revolucionando en este cambio de país, en este fortalecer de la patria. Y bueno, venía contándoles que lo que pude ver pues en el taller hoy, cómo los gobernantes de la época, desde la Tercera República, desde la Segunda República, desde 1906, pues, que nace la radio, ¿sí? 1926, perdón. Qué molleja. Estoy clarito. Bueno, como desde 1926, pues, los políticos son prácticamente los dueños de los medios, ¿no? Y, por supuesto, lo vienen usando a sus antojos, ¿no? Para su beneficio. Y bueno, como así vamos vamos dándonos cuenta de cómo se ha venido manipulando a la gente, se ha venido deformando, se ha venido transculturizando a partir de los medios de comunicación. Una herramienta tan importante que la podríamos utilizar para la liberación, pues muchos de los gobernantes que en este caso fueron de derecha, utilizaban esas herramientas para oprimir y no para liberar. Entonces, bueno, con mayores expectativas para el día de mañana, vemos cómo hay muchos chamos aquí aprendiendo con nosotros para ir a multiplicar esos saberes en las comunidades. Pues. Esta es la dictadura que estamos viviendo, la que dejó Chávez, ¿no? El Castro comunismo nicochavista. Así es. Una nueva estructura. Mira, Edgar, cuéntanos un poco cómo, todavía con Edgar, una preguntita aquí. ¿Cómo tú crees que puede fortalecer el espacio donde te desenvuelves, o donde se desenvuelve la mayoría de las personas que está ahorita recibiendo esta formación? ¿En qué colabora? ¿En qué ayuda? Bueno, desde la esquina de su casa, desde que sale al frente de su casa, puede darse ver lo que está sucediendo y transmitirlo, difundirlo a través de estas herramientas, de estas emisoras como Alba Ciudad, en la que estamos ahora, para que todos nos demos cuenta de lo hermoso que es, de las cosas hermosas que estamos construyendo, ¿no? En el día a día, como en el patio de una casa la señora está sembrando para fortalecer la soberanía alimenticia, alimentaria. Cómo un niño aprende a hacer un títere a partir de talleres, de teatro, de títeres, de los compañeros en las comunidades que dan esos talleres. O sea, todas las cosas hermosas que podemos construir las podemos difundir gracias a estos talleres, esta iniciativa que está haciendo el CIPSI, el equipo del CIPSI, enseñando pues a utilizar las herramientas tecnológicas, en este caso la de comunicación, para eso, pues para visibilizar lo que los medios privados no visibilizan, más bien oscurecen. Y bueno, tenemos que recordar, gracias Edgar, que hoy es miércoles de rock y electrónica y que también pueden comunicarse a través de la mensajería de texto 0416-534-8710. Si estás en tu comunidad, si estás en la cola, si estás escuchando en la camionetica, bueno, comunícate aquí al Marcando Zona, claro, en contraataque. Estamos en el Zulia y bueno, envía tu mensaje. Tenemos una crisis de identidad, no sabemos quiénes somos, el TICTI, de Marcando Zonas, el Ministerio de la Cultura, contraataque, Hacemos una mayor cosa. ¡Qué puchi! ¡De Chávez! ¡Ya venimos! ¡Puchi, llévatelo! Si te mueves, pierdes.

Continuamos con el contraataque de la guerrilla mediática. Desde el Zulia. La guerrilla mediática Mollejudo. Me dijeron que tenía que decir Mollejudo en el programa porque si no, no me dejaban salir de Fondo City. Esto está es machete. Porque sale un mexicano con un chino es ecuatoriano. Bueno, no somos internacionalistas, ¿vale? Así que deja la muchacha, no me la repito. Bueno, recordame la mensajería de texto al 0416-534-8710. Ahora, bueno, Gustavo se tiene que preparar. Vamos con Gustavo. Así que... Asociación de marido maltratado. Ajá. Y yo estoy metiendo con Inayel para que vea. No te la veas. Pero bueno, recuerden que tienen la mensajería de texto para opinar lo que pasa en esta locura de programa Contraataque, así que comuníquense a través del 0416-534-8710 y como han estado escuchando durante toda esta transmisión, estamos, por ejemplo, al City marcando zona y nos puedes escuchar a través de la www.albaciudad.org y también te puedes comunicar en la cuenta del Twitter @contraataque963. Estamos con compañía de otro camarada más quien se está formando, pero bueno, antes vamos a leer sus mensajes porque siempre la gente escribiendo ahí al programa haciendo comunicación popular. A tres meses de los cimbres de nuestro comandante nos llega este mensajito, 2 millones de rosas rojas por nuestro comandante, al tercer mes de su partida, envíalo para hacer un ramo más, para hacer el ramo más grande del mundo, nos escribe por aquí. Así al 0416. Se multiplicó. 8, 7, 10. El 23 tiene que ser un jardín de flores hermosas, de claveles, de todo. Toda esa parroquia ahora es que le van a roncar para, bueno, enaltecer a ese gran hombre que se encuentra ahí en el cuartel de la montaña de los Sí, bueno, pronto iremos cuando regresemos. Correcto, aquí tenemos al compañero Edgar Peralta, del colectivo de comunicadores. ¿Otra vez? Peralta, el anterior era Hernández. Miembro del colectivo de comunicadores comunitarios y alternativos socialistas del sur, conocido como Comuna Sur, en la colonia Torre. ¿Qué tiene por aquí? Bienvenido, Edgar. Saludos. Bueno, gracias por haberme dado la oportunidad de dirigirme. Sí, soy vocero de los comunicadores comunitarios y alternativos socialistas del sur, Comuna Sur. Es el pagando una loable labor al frente con el auspicio de la alcaldía boliviana de San Francisco. Desde hace unos años estamos formando los productores y locutores en radio comunitaria. Qué bueno, qué bueno. La alcaldía boliviana de San Francisco. Ay, vale. Bueno, sí. Hoy tenemos, pues, hoy 5 estamos cumpliendo 2 meses, precisamente de esa siembra de nuestro gran líder. Yo creo que muy prudente, pues, yo le compuse este acróstico a ese gran líder que nos ha marcado. Y entonces, pues, esto lo dice, pues, en el primer, dice este acróstico, dice, haz por un turno, tú pero ya lo escogió, terminar fruto óptimo y fino, inmarcesible visión cumplió. Rosa Inés te enseñó el camino, así como el amor a Dios. Fraguaste tu propio destino, atendiendo al celestial designio. Emprendiste con testón latino la revolución que al país cambió. Con firmeza, coraje y decidido, en Chile seré patrio, aunado tu pueblo unido, venciste al adversario, en Puebla, no volverán escuálidos, sapo golpistas mercenarios. Por estos y terribles días que se sembríos, reaccionarios cegados y enloquecidos, impulsados por su sed de dominio, amparados por dirigentes corrompidos, sacrificaron al débil y al excluido. ¡Oh, bravo! ¡Parte la plaza, Lucio, allá! Allá, pues. Al camarada Edgar Peralta, quien se encuentra también realizando los talleres del Tuxi. Perdón, no se va a quien se encuentra realizando los talleres del Tuxi y de Marcando Zona, la radio de la ciudad y su escuela de comunicación popular. ¿Qué te parece los talleres, Peralta? Es importante, porque es por aquí que debemos hacer. Nosotros queremos ser padres, tenemos que empezar por allí. Te digo a que fíjate. Si nosotros no aprendemos a la percepción crítica del mensaje, no podemos ir en contra de ese gran monstruo que día a día nos está acorralando, como es el imperio. El imperio no duerme. El imperio siempre está bordeando y por tanto tenemos que formarnos para nosotros hacerle contra, para contrarrestar pues el impulso de ese proceso de transculturización que tenemos. Ajá, señor Edgardo, ahora cuéntanos un poco sobre ese trabajo que ustedes vienen realizando y cómo le cae a la comunidad, al colectivo que ustedes pertenecen, estos talleres, como estabas comentando, que ustedes también estaban haciendo, bueno, tenían esa iniciativa de empezar a formarse y bueno, ahí se conectan los expertos, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros hace 2 años comenzamos una idea, pues, tuvo eco en la alcaldía bolivariana. Nosotros hicimos la propuesta de hacer un taller de producción y locución en radio comunitaria porque precisamente la radio alternativa, pero ¿alternativa qué? A estos medios convencionales, esos medios que han logrado, que han calado, incluso a veces vemos cómo las personas están plenamente transculturizadas, que hasta el patrón alimentario hemos cambiado. Hoy Venezuela tiene grandes problemas de obesidad porque no han cambiado el patrón alimentario. Entonces nosotros debemos empezar hasta por allí, porque es precisamente allí que tenemos que empezar a hacer el trabajo. Uh-huh. Yo, el trabajo físico, ejercicio, porque Goyo aquí se siente ofendido. Es que la gente tiene anemia, no. Ah, yo dice que él no es gordo, que es que la mamá le dijo que la otra gente tiene anemia. ¿Qué pasó? No, le ocurre a ellos, pienso yo que está grueso, pues, porque efectivamente este gobierno le está favoreciendo a que adquiera producto. Anteriormente, hace 10, 12, 15 años, no se conseguía el producto. ¡Puchi, es que resulta que Goyo es gordo, Puchi! Hoy en día, pues, si consiguió los productos, el venezolano ha cambiado. Hoy en este momento se está comiendo una empanada y bueno, va pronto por un patacón de esos los que hacen aquí en Maracaibo, que bueno, Iroba también le brillaron los ojos, apenas dije patacón. ¿Sabe qué? En este programa, no, por favor. Nunca. ¿Serio? Yo intento hacerlo. Dale, pues, el intento. Bueno, nada. No. Cuéntenos más sobre toda la movida que están y cuáles son las expectativas que tienen ahí con esta afirmación. Pero precisamente la expectativa que nosotros tenemos pues es que lograron en el mediano plazo hacer buen uso de la radio comunitaria. No tenemos que separar lo nuestro. Venezuela pues está clamando que nosotros internalicemos y de allí empecemos a sembrar lo nuestro. Basta de ese proceso de transculturización que se vive aquí en el Zulia. Y digo por qué el Zulia, porque el Zulia ha sido la puerta de la transculturización. Recuerden con la explotación petrolera, nos vino pero todo ese lindaval de transculturización, que incluso con la llegada de los yanquis, con la explotación petrolera, nos vino hasta el oficio de ellos. Nos tenemos que empezar por allí, a desmontar esos vicios. Y por eso nosotros tenemos que aprender a desaprender, para luego empezar a aprender lo nuestro, a retomar lo nuestro. Así es. Una de nuestras expectativas es esa, retomar la radio comunitaria y la alternativa para empezar a hacer el trabajo. excelente. Bueno, aquí también tenemos un compañero, bueno, para después del corte, tenemos un compañero, Iván Cuello, que va a estar compartiendo con nosotros. Así que no se pierdan porque seguimos aquí en el Zulia. Sigan enviando sus mensajitos, ahorita los leemos. Gracias a que nos escriben desde allá de Caracas. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710, la guerrilla mediática. Desde el Zulia. Nos parfums se mélangent, fâche, fâche, fâche. so they can mourn. Suis mes pas, je te séduirai. Ataque, la guerrilla mediática. El Zulia, así es, cuando son las 5:56 de la tarde. Bueno, pedimos disculpas porque por aquí nos dicen que se escucha la voz encajonada. Y bueno, detalles técnicos, recuerden que estamos transmitiendo desde el Zulia para allá, para Caracas. Y bueno, hay detalles técnicos que todavía se están arreglando. Así es, Inair, continuamos aquí, nos encontramos ahora con el camarada Iván, el pan Iván, que está haciendo los talleres también del TICS y de Alba, Ciudad, de la Escuela Popular de Comunicación de Alba Ciudad. Pero primero voy a leer unos mensajitos, nos dicen saludos desde la capital, la juventud transformadora, tomando los espacios para hacer la revolución dentro de la revolución. Besos a la catira, nos dice el pana Daniel Navarro, eso es con la rusa, por aquí nos dicen también. Buenas tardes, es Ángel del Centro. Muchachos, hagámosle seguimiento a los acaparadores. Están aumentando todo, por favor. Mano dura con los acaparadores. Por aquí tenemos también al compañero Iván. Para Iván, que está haciendo los talleres. Iván, cuéntanos qué te parecen los talleres, qué te parece todo este proceso que estamos viviendo aquí de formación en el Zulia, con Alba Ciudad. Bueno, primero agradecerle la presencia de ustedes aquí, el esfuerzo que están haciendo, contentísimo tenerlos aquí compartiendo con nosotros todas estas experiencias, nos están amolando, vamos a salir como navaja de barbero, atacar fuerte, y bueno, por supuesto, la tropa que tengo de comunicadores populares a través de la Escuela del Poder Popular, en la Brigada de Movilización y Propaganda, que son una cuerda de locos que tengo por ahí que están esperando de salir al contraataque, y por supuesto, contentísimo de, también de la combatiente María del Pilar Comesaña, que nos está apoyando, todos los organismos que están presentes aquí, y que bueno, que ustedes compartan con nosotros esta experiencia de 3 días con nosotros en Maracaibo, que no es nada fácil, porque el calor está apretando, un calor que está de verdad... sabrosón, pero ustedes que están aquí, bueno, luchando con este calor, sabemos que les vamos a reconocer esa tarea, pues, este esfuerzo, y gracias por todas estas herramientas que nos van a brindar a nosotros, más a la molería, amoladísimo, como las hojillas nuevas, para salir nosotros a contraatacar toda esta guerra de manipulación, de desinformación, de esa guerra mediática que nos imponen todos los días los grandes medios, y por supuesto la tropa se está afinando para dar respuesta a todo eso, y agradecida de que ustedes compartan con nosotros todas estas experiencias que tienen en su medio, en Alba Ciudad, por supuesto también ojalá nosotros podamos alcanzar los niveles que ustedes tienen ya, ese es el reto que vamos a confrontar aquí, que vamos a enfrentar, y nosotros por supuesto tenemos aquí unos hermanos, unos panas, unos colegas que vamos a estar dispuestos a defender, y sobre todo el día de hoy que estamos conmemorando sentidos de estos 90 días de la siembra del comandante, pero ese es el compromiso que tenemos, que Chávez permanezca vivo a través de la palabra, nosotros la palabra es el arma que vamos a utilizar para mantener el legado del comandante siempre vivo y siempre vigente, y estamos dispuestos pues a echarle diente al que venga, con tal de que la revolución permanezca en los corazones, en la mente, en el pueblo, y entonces bueno, gracias por esas herramientas que nos están dando. Bueno, responsable de propaganda y movilización de la Escuela del Poder Popular y combatiente aquí del área de comunicación popular en el Zulia, dispuestos a apoyarlos en todo lo que ustedes crean que nosotros podemos aportar humildemente desde aquí. Bueno, ser el pana Iván Cuello, Inair, ¿qué te parece? Claro que sí, y bueno, camarada, ya que estás diciendo eso, imagínate esta noticia con la que vamos ya a despedir. Esto es un titular y pueden desarrollar la noticia a través de la página de Alba Ciudad. Hugo Chávez encabeza lista de galardonados con el Premio Nacional de Periodismo. Bueno, ahí se la dejo. El gran comunicador popular Hugo Chávez es el que encabeza ahorita la lista de galardonados con el Premio Nacional. Así que bueno, estamos aquí, seguiremos construyendo para la revolución, ¿verdad? Y no. Bien, como le decimos, seguimos Puchi. En Panajo. Dale, Goyo, un saludo ahí, dale, para el este programa, saludo ahí. Hola, chao. hola, chao, Goyo, de Fusilo. El doctor Ñeque también nos acompañó. Ñeque vino con nosotros. Toda la gente, nosotros nos encontramos un poco en el radar. A la tía Maigualida, al doctor Ñeque. Como siempre, uno nunca entiende lo que dice el doctor Ñeque. Ñeque al radar, pero de todas formas, yo creo que lo que digo es que Cristo te ama y sabe también. Te amamos, comandante. ¿Tío? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroba, Jorge Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora, porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarra Julio como va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! ¡Tú! Eso es todo, amigos.